Bueno, ¿qué tenemos en la entrevista de hoy? A Juan Manuel Daza. Eso mismo. Por las sesiones ultravietnamitas. Sí, y también podemos hablar de la resurrección de las visitas. Exactamente, vamos a hablar de las dos cosas. De las dos cosas. ¿Cómo anda, Juan? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien vos? Todo bien, todo tranquilo. ¿Qué se cuenta? Acá, tomando cafecito. Muy bien. Yo sé que sos un fan de Ricky Ricky Tabe, así que estará gustado el tema escena de los ojos que pasamos recién. Sí, estaba diciendo, esto es la Ricky. Ricky que abrió la primera sesión ultravietnamita. Fueron los inauguradores de este ciclo, por llamarlo de alguna forma, esta propuesta que venís realizando desde hace unos meses en el Zaguán. Pero contanos un poco más de qué se trata. Bueno, las sesiones ultravietnamitas son básicamente, digamos, eventos que se nos permiten hacer en el Zaguán, digamos, donde mezclamos un poco de música, de poesía, de instalaciones, música con sintetizadores y módulos de sintetizadores, digamos, entre banda y banda, teatro, danza, proyecciones, ¿no? Como, empezamos a armamos esto que es como el colectivo ultravietnamita, con la gente con la que vivo, acá en la Paternal, en Villa Santa Rita. Paternal Manchester, le decíamos a esa época hace unos años, cuando por esa zona Santa Rita, Paternal, la parte más de acá de Floresta, vivíamos, estaba Satur Pablo, el sonidista del Zaguán, que tenía su estudio Camarones, estaba Casa Nazca, donde vivíamos con Javi Conde, que también nos mandó un mensaje recién, y le decíamos Paternal Manchester, esa zona, me parece, les regalamos como herederos el nombre. Es hermosa esta zona. Es divina, me encanta ese barrio. Sí, es hermoso. Está llena de pasajecitos por todos lados, muy muy lindo. Las casitas municipales esas que ocupan medio frente, son cuatro metros de frente, chiquititas y dos pisos, divinas. Bueno, bueno, volvamos a lo que nos convoca. Bueno, de ahí viene un poco el tema de las sesiones ultravietnamitas, ¿no? Y también, bueno, yo que hace rato no estaba organizando ninguna movida, ninguna cosa colectiva, desde lo que fue la editorial Casi Incendio La Casa y Rock and Poetry hace ya unos años, y volvimos con esto. Y en la sesión ultravietnamita un poco el espíritu es este, ¿no? De lo ultravietnamita, lo resistente. Y hay un fuerte sesgo, un multidisciplinario, como decías vos. ¿Qué es lo que te parece que desde diferentes lados, desde la poesía, desde la intervención, desde la música, desde las instalaciones, unifica un poco o pone en común a todos los que, por ejemplo, en esta tercera sesión van a estar ejecutando lo que les gusta? Bueno, yo creo, para mí, yo creo más que nada es el amor por lo que hacemos, ¿no? Por lo que hace cada uno en su lugar. Sí. Porque, por ejemplo, el viernes que viene en el Zaguán es la tercera y toca La Ola Que Quería Ser Chau, Joe Palangana y Menem, que son bandas que ya están tocando y tocan en diferentes espacios, en diferentes festivales, como, bueno, Festipulenta también. Claro. Pero hay gente que empezó, digamos, a pensar cosas para hacer exclusivamente en las sesiones ultravietnamitas. Ah, mirá. Como el tema este de Villa Spinetto, que son dos amigos que están tirando música con sintetizadores entre banda y banda, digamos, ¿no? Pero con módulos, así tipo al estilo, no sé si se acuerdan de Ernesto Romeo. Sí. En PES o en Klaus, con módulos de sintetizadores y muchas perillitas y computadores, esas cosas, bueno. Y están armando como exclusivamente algo para eso, y a partir de ahí también como que empezaron a hacerlo en otros lugares y a crecer en otros lugares. Sí. No sé, para mí el denominador común es eso. Por lo menos yo a la hora de invitar o de pensar en invitar pienso en eso, pienso en las ganas que tiene la gente de mostrar lo que hace, más que nada. No le errás, porque por lo menos las bandas que invitaste tienes en común. Yo no vi a Menem, entré a Bandcamp y me puse a escuchar los temas porque me dio curiosidad, ¿no? Estamos hablando de una banda que tiene un Bandcamp donde a modo de cierta parodia van haciendo temas de diferentes momentos icónicos, ¿no? Del menemismo. Y sí. Joe Palangana siempre me hablaron muy bien de Joe Palangana. No los he podido ver en vivo. Bueno, el viernes que viene hay ocasión. De Joe Palangana seguro te debo haber hablado alguna vez. Sí, vos seguro. Soy medio fan y de Ituzaingó también como yo. Sí. Y bueno, es amigo y soy medio fan de él desde el 2006 más o menos, ¿no? La primera nota que hice para la revista La Mano fue sobre Joe Palangana. ¿Qué tiene particular Joe? Y Joe es un chabón que está cambiando todo el tiempo, ¿viste? Que se copa todo el tiempo con elementos nuevos, con instrumentos nuevos, con cosas nuevas. Y cuando la gente que tiene alrededor lo empieza a seguir, él ya está usando otra cosa. Y todo el tiempo, como con lo que tiene a mano, digamos, tocó el ukelele en el 2007, digamos, ¿no? Cuando todavía no estaba tan de moda el ukelele. Sí, totalmente. Y digamos, y el tipo agarra lo que tiene y empieza a hacer canciones, empieza a tocar en vivo con eso, como le encuentra siempre la vuelta. Tiene letras increíbles. Nada, yo soy fan, ¿qué puedo decir? Está buenísimo. Me parece que lo vamos a tener que invitar a la hora pulenta. No, me parece. Por favor, sí. Sí, acá Nico está de acuerdo. Y bueno, y pasa que con Joe Palangana pasa eso que les pasa a ustedes, ¿no? Que sintieron hablar de él. Sí, eso es cierto. Y quizás no mucha gente lo vio porque él medio que aparece y desaparece, ¿viste? Y siempre está tocando por la zona de Ituzaingó. Allá en Casa Frida, no sé si conocen ese lugar. Escuché nombrar, nunca me fui hasta allí. Bueno, es un día es interesante si quieren hacerse una excursión. Y bueno, eso, y resulta que los pibes de... Yo quería invitar a Lola que quería hacer Chau porque me parece que con la propuesta de Palangana quedan muy bien. Y aparte, ellos mismos eran fans de Palangana. Palangana es fan de La Ola que quería hacer Chau. Y como siempre también estoy abierto a ver qué onda, qué pinta, les pregunté a los pibes de La Ola que quería hacer Chau y les ocurre a alguien para invitar. Y me tiraron Menem y no me pude resistir al nombre de esa banda, ¿no? Después los empecé a escuchar. Sí. Pero me dio que me gustó ya cuando escuché cómo se llamaban. En el flyer de Sesiones Ultravietnamitas está muy bien delimitado la grilla a nivel casi de horarios, ¿no? En forma muy estricta, ¿no? La idea es cumplir con eso. Totalmente estricta. La idea es cumplir con esa delimitación. Ejemplo, ¿no? Están las bandas y están los cortes de las intervenciones de Villa Spinetto. En forma muy taxativa, ¿no? La idea es, vos ya, es el tercero, ¿no? ¿Cómo viene saliendo esa interacción en forma bien taxativa? Mira, el primero, esto es como nuevo, lo de los horarios es nuevo. El primero terminó a cualquier hora y porque justo yo que soy el que está como arreando a todo el mundo y tratando de que salga a todo horario, yo tenía que tocar esa noche con jugo de naranja en pipa. Y después de tocar me relajé terriblemente y no me importó más nada. Y se atrasó todo bastante. El segundo no, salió bien, todo horario. Pero tengo ganas también de que se arme fiesta, porque también hay DJs dentro de estos ultravietnamitas amigos que tenemos. Y queremos que se arme una fiesta donde la gente pueda coparse, bailar y relajarse ya. Digamos, entonces arranca a las 9 y vamos a cumplir los horarios y avisamos de alguna manera esto con anticipación para que todo el mundo sepa, ¿no? Que a qué hora va a pasar. Digo, si quieren venir a Menem a ver a Menem, van a tener que venir a las 10:20 y así. Sí. Está muy bien. Bueno, Juan, me pareció bueno, ¿no? Como para darle un giro y un cambio. Siempre es muy difícil calcular el final de un festival. Ustedes deben saberlo, me parece, ¿no? Perfectamente. Ya es difícil calcular todo. El principio, imagínate. Pero bueno, intentamos, creo que es bueno que los festivales traten de tener cierta previsión en cuanto a los horarios, porque ayuda a la convocatoria. Sí, claro. Estoy convencido de eso. Seguro. Y a veces, viste, uno, yo no sé por qué nunca había hecho esto antes de poner los horarios específicos a los que va a pasar cada cosa, digo, ¿no? no sé, me pareció un descubrimiento. Dije, bueno, lo voy a poner como los festivales grandes, ¿no? Que anuncian bien a qué hora va a pasar todo. Bueno, Juan, si te parece bien, recordamos el lugar, la fecha, el sitio donde se puede chequear toda la grilla entera. Y, sí. Y bueno, primero eso, si querés. Bueno, dale. El sitio es ultravietnamita.tumblr.com. Muy bien. Después pueden buscar Colectivo Ultravietnamita en Facebook, que ahí está todo. Uh-huh. El evento es la tercera sesión ultravietnamita. Es este viernes 24 de mayo en el Zaguán Sur, Moreno 2320, a las 9 de la noche, puntual. Muy bien. La entrada sale 30 pesos y van a poder ver a Menem, a Joe Palangana y a La Ola Que Quería Ser Chau en cuanto a música. Después, recitando poesía, va a estar Maggie Díaz Moreno y Juanjo Harerbach de La Ricky. El cantante de La Ricky va a estar en modalidad poética. Y Gabriela Pignataro y yo. Perfecto. Vamos a estar recitando poemas. Después va a haber danza. Es un grupo de danza de unas amigas. De paso yo, se llama. Y después, ¿qué más? Ah, la música de DJ Logi. Perfecto. Bueno, Juan, un gustazo que llegues a esta tercera sesión, que haya más. Y si te parece bien, como para... que haya buenos augurios. Te despedimos con un tema justamente del último disco de la Ola Que Quería Ser Chau, Plastic bueno. O No. Buenísimo. Dale. Bueno, muchas gracias y un abrazo para todos allá. Un abrazo, Juan. Gracias. Chau.